para los bachateros, Mr. Anthony. ¡W! Dicen que duele el amor. Ay, el amor cómo duele. La mujer que me tocó, creo que ya no me quiere. Y si no me quiere, no importa, mañana me busco a otra. Si no me quiere, no importa, mañana me busco a otra. Que me quiera más, a que me quiera más, que me quiera. Pasan todo domingo. Ay, yo quiero una mami.